Salimos a mirar la luna. El río canta y nuestro amor canta con él. También así. Mientras se besen tiernamente nuestras almas, el manantial se duerme y sueña entre las palmas. Nuestro amor siempre responde así. Nuestro amor sigue cantando así.